Hola, muy buenos días. Saludos a todos los oyentes. Yo soy Vicente Fons y este es el podcast Mis Comentarios, que pueden encontrar en miscomentarios.info y también en el canal 2 del EAR Music Network. Este es el episodio número 34 para el sábado 26 de abril del año 2008. Mi comentario de hoy trata sobre privacidad, teléfonos móviles, cámaras de vídeo, GPS y Flickr. Ya hablé en un episodio anterior sobre el tema de la privacidad y cómo la perdemos sin darnos cuenta ante la gran proliferación de cámaras que nos graban a todas horas y por todas partes sin apenas control. Para ayudar a este control, nosotros mismos se lo ponemos más fácil, llevando nuestros teléfonos móviles siempre con nosotros y encendidos, con lo que es muy fácil localizarnos por medio de las antenas del servicio móvil, por triangulación y señal de recepción en las diversas antenas que tenemos a nuestro alcance. Además de ello, la adición del GPS a los teléfonos móviles hace que aún sea más fácil saber nuestra situación exacta. Pero lo que ahora está haciendo furor son sitios tales como Flickr, en los que, incomprensiblemente, nosotros mismos enviamos de forma compulsiva los datos de los que hacemos en cada momento. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde estamos? Y un sinfín de datos que a buen seguro harán las delicias de los encargados de hacer un mapa exacto de nuestros movimientos diarios. Y no digamos de los amigos de lo ajeno, que deben de estar sumamente encantados de saber cuándo nos vamos a ausentar de casa, para hacernos una visita de cortesía, con el fin de ayudarnos a encontrar aquel objeto que se nos había perdido, y que seguramente veremos al regresar a casa en algún lugar del suelo, entre la ropa, cajones y recipientes meticulosamente registrados. No entiendo cómo hay personas tan sumamente concienzadas en el tema de la privacidad, que luchan contra la recogida de datos de las operadoras por orden del gobierno, orden a todas luces anticonstitucional y en claro desacato a los derechos humanos, proporcionan tan alegremente sus datos diarios de todos sus movimientos, en lugares de tan amplia difusión como Flickr y otros por el estilo, y de forma además totalmente voluntaria. Pero es que no pensamos hasta qué punto nos lavan las mentes para que voluntariamente estemos contribuyendo traslegalmente a que se haga realidad el 1984 de Orwell y aún encima colaboremos activamente. Últimamente me han llegado varias invitaciones para unirme a Flickr y estoy oyendo en varios blogs lo maravilloso y lo estupendo que es saber lo que hacen los demás y que los demás sepan, por supuesto, lo que hacemos nosotros, dónde piensas ir, dónde te encuentras. Incluso hay formas de decir que dentro de un par de horas estarás volando y que no tienes conexión a internet. Pero este mensaje lo dejaste hace 2 horas en previsión de esto mismo. ¡Qué bien! Aún sin conexión a internet, ni teléfono para seguirte, ellos saben dónde estás en este momento. Pues no. Lo siento, pero no pienso aceptar ninguna de estas invitaciones. A mí no me van a poder encontrar en Flickr ni en ningún sitio de estos llamados sociales, que no sirven, bajo mi punto de vista, más que para perder el tiempo, y que sepan los que no deben de saberlo qué es lo que haces en cualquier momento. No, gracias. Este ha sido mi comentario de hoy. Cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.